cálida en los estudios. Gracias a la gente por los mensajes, porque vamos a tener una charla. Es el director de discapacidad que depende de la Secretaría de Salud. Le mando saludo al doctor Sauré, que el otro día estuvo terrible charla, metimos. Hablamos de Maximiliano Navarro Jaurén. Y también quiero saludar al doctor Diego Corradini, que nos está acompañando. ¿Cómo estás, Diego? Ahí está, Maxi, un gustazo tenerte en el programa. La verdad que tema que nos interesa mucho, el tema de discapacidad, área compleja. ¿Cómo estás, Maxi? Hola, buenos días. ¿Está bien, Maxi? Sí, saludo a toda la audiencia. Saludo a toda la audiencia. Ahí está. Bueno, intensa labor. Sé que estás laburando mucho, que empezaste, pero me gustaría arrancar de la génesis. Un día te tocó llegar, empezaste a hacer como un balance de con qué te encontrabas. Correcto, fue así. Hicimos un balance con todo lo que nos encontrábamos, los recursos que teníamos, ¿no? Para poder dar inicio. Por supuesto que eso todo dejamos asentado, bajo expediente, todo escrito, para que haya un registro con qué cosas nosotros nos encontramos cuando ingresamos. Maxi, a partir de lo que te vas encontrando, ¿no? Yo quiero contarle a la gente que vos tenés experiencia en esto, que vos venís trabajando con discapacidad y eso está bueno, por ahí más del sector privado, pero qué bueno esto de vincular el sector privado con lo público, ¿no? Teniendo en cuenta que el tema es la discapacidad. Correcto, es así. Yo por ahí tengo esa experiencia en el ámbito privado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es traer por ahí la experiencia al ámbito público, es un desafío importante, y lo estamos sabiendo llevar adelante, ¿no? Así como las empresas privadas, digamos, funcionan, yo me considero que son dos empresas las que tengo, una de ellas junto con mi hermano, ¿no? Pero son dos empresas que hay que llevar adelante, y hace un par de años ya que la venimos llevando adelante. Entonces acá se tiene que ver como que una empresa esto, y sacarlo adelante, ¿no? Y me gustó lo que me dijiste fuera del aire, ¿no? Jerarquizar al trabajador, llevarlo a un nivel importante, más cuando trabajamos en un tema tan delicado como es la discapacidad, que tenés contacto con gente con ciertas discapacidades. Importante esto para vos, armar, conformar el equipo, ¿no? Sí, correcto, es así. Yo soy un obsesionista por el trabajo, digamos, me obsesiono con el trabajo y trato de que por ahí tengan una buena impronta, una buena imagen, ¿no? En este caso, el municipal, que se cambie esa imagen, como te decía hoy, que son municipales porque están en ronda y trabaja uno. Bueno, eso se tiene que terminar, dejar de ver eso y que la gente deje de decir eso, ¿no? Entonces, bueno, se está también cambiando la imagen, se está trabajando fuerte. Yo pongo, por supuesto, mi forma de trabajar. Entonces, cada uno que viene, digamos, cada director tiene su forma de trabajar, y bueno, yo tengo la mía, digamos. ¿Y cómo es la...? Viste que hay una gestión hoy en el municipio, me va a salir el gringo, pero quiero ser más respetuoso, el intendente de Concordia, Francisco Ascuelo, padre, le digo gringo porque lo conozco hace mucho, de trabajar mucho articulado con instituciones, con desde la dirección tuya, ¿también esa es la idea? Sí, se está trabajando articulado, no solo con deporte, con otros, con el área de culto, también hemos trabajado articulado, llevamos clases o una charla de lengua de señas a una iglesia, se trata así de trabajar forma articulada, también a su vez... Es importante, es un respaldo para vos también. Es re importante, y nosotros tratamos de dejar todo, como te decía hoy, fuera del aire, ¿no? Todo asentado, ¿no? A los lugares que vamos. Nosotros estamos recorriendo los centros de salud para llevar información de lo que es la dirección de discapacidad, los programas que tiene la dirección. No solo eso, también dónde se realizan los CUT, dónde se realizan las pensiones. Y no solo los centros de salud, sino también los centros que integran el Consejo de Discapacidad, que son 14, incluidas las escuelas integrales y las escuelas especiales. Nosotros ya nos quedan visitar solamente tres instituciones, lo cual ya llevamos recorriendo en este corto tiempo que estoy. Todas las instituciones, yéndolo a escuchar y ver cómo se puede trabajar articuladamente. A su vez, nosotros tenemos las reuniones del consejo en las cuales lo que yo les digo, acá hay que tener la empatía y saber trabajar en equipo, ¿no? Uh-huh, entre uh-huh. todas las instituciones y no como solo la, cuidar nuestra quintita, sino acá hay que trabajar en equipo uh-huh. y verdaderamente destinar los recursos de discapacidad para discapacidad, ¿no? Uh-huh. Yo en eso soy estricto, digamos. Uh-huh. Discapacidad, todos los recursos son para discapacidad. Uh-huh. Y también se trata de trabajar la independencia de los chicos, ¿no? A ver. Que usen el transporte público. Uh-huh. También nosotros tenemos el servicio de traslado con las combis. Sí, sí. Pero nosotros a veces nos encontramos, cuando empezamos, que hicimos el balance, figuraba que teníamos 7 vehículos, de los cuales funcionaban 3. ¿Verdad? Entonces hay una alta demanda en buscar a los chicos y todo. Y hoy en día tenemos funcionando 5. Uh-huh. Pero hay una demanda alta en el traslado. Entonces nosotros le decimos que muchas veces hay chicos que se pueden trasladar solo por sus medios uh-huh. y ocupan el recurso y dejan a otros chicos sin ir a la escuela, bien. Sin ir a las terapias, porque hay una alta demanda, digamos. O sea, muy organizativo tiene que ser. Sí, eso, sí, ¿no? Esto es organizado. Nosotros, o sea, se venía trabajando una forma y tratamos de afinar un poco uh-huh. más esa forma uh-huh. de trabajo para poder llegar a más gente, ¿no? Uh-huh. Que queda uh-huh. fuera del sistema, o si no, uh-huh. Que venía quedando fuera del sistema porque no se las buscaba. Entonces, uh-huh. Tratamos de afinar un poco, decir, bueno, el que puede usar el transporte público, el colectivo en este uh-huh. caso, que lo use, ¿no? Uh-huh. Ahora vamos a ampliar un poquito más del CUT y de la pensión. Pero te quiero preguntar, también se instaló, sé que entró por ordenanza el tema de la tarjeta SUBE y el transporte, justamente porque estábamos hablando de ese temita. Pero ¿cómo estás viendo, si bien es otra área, pero esto del programa Relevar, para un área como la tuya, esta, que viste que se da la sensación de que se va a adquirir mucha data, muchos datos, es importante para tu área esto de ir directamente a hablar con el vecino, saber dónde están las cuestiones de discapacidad? Sí, digamos, se ha encontrado haciendo el Relevar muchas personas que no tenían CUT. Bien. Y se sigue encontrando. Ya es importante, ¿no? Sí, ya es importante. Se ha encontrado personas que no acceden, digamos, a los programas que tiene la Dirección de Discapacidad porque justamente no tienen CUT, uh-huh. chicos que no están escolarizados con discapacidad uh-huh. porque los padres creen que como tiene discapacidad no tiene que ir a la escuela. Bien, uh-huh. Y bueno, se le explica, ¿no?, la situación, que pueden acceder a terapia, que pueden acceder al sistema educativo. Uh-huh. Entonces, por ahí sí es importante hacer un relevamiento uh-huh. Para ver las necesidades, ¿no?, que hay y cómo se encuentra la sociedad, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Maxi, te pregunto, ¿no? Tenemos PROMAR, que es como la central de donde se maneja discapacidad, ¿esto es así? Sí, o sea, uh-huh. la Dirección de Discapacidad funciona en PROMAR, uh-huh. que PROMAR es un programa de la dirección. Seguro. Nosotros en la dirección tenemos 3 programas. Tenemos el programa del banco ortopédico, bien. Tenemos el programa de PROMAR y el programa de quinoterapia. Uh-huh, uh-huh. O sea, en este caso PROMAR, el programa PROMAR, el edificio, nos presta a nosotros una oficina uh-huh. para tener la dirección de discapacidad ahí en PROMAR. Uh-huh. Bueno, acá al oyente que quiere hacer algún trámite, la recomendamos ir a PROMAR, pero poner el certificado no se hace ahí, se hace en el hospital, las pensiones. Contanos un poquito sobre eso para orientar a la gente que pueda estar escuchando el programa. Sí, el tema del CUT, el Certificado Único de Discapacidad, se hace en el Felipe Hera, uh-huh. En la oficina de la Junta Evaluadora, uh-huh. en el cual se pide un turno, luego un formulario. Ese formulario lo tiene que llenar el médico de cabecera. Uh-huh. O un médico especialista, depende de la patología, el diagnóstico del paciente. Con todos los estudios que comprueben el diagnóstico, se va juntamente ahí a la Junta Evaluadora. Uh-huh. Y ahí le entregan, a los 20 días le llega más o menos el certificado. Uh-huh. Esto es evaluado por 3 médicos, digamos, en esa junta. Uh-huh. Y esto pertenece justamente a IPRODI, a provincia, uh-huh. son certificados nacionales, no dependen de la dirección, por ahí la gente se confunde y me dice, che, fíjate que a ver cuándo me llega, claro. el carnet, no uh-huh. depende de la Dirección de Discapacidad, porque nosotros pertenecemos al municipio, uh-huh, uh-huh. Eso pertenece a provincia, a nación, digamos, uh-huh. que son los carnet, nacionales. Uh-huh, uh-huh. Y las pensiones, que es un temita también recurrente que nos preguntan acá, y que buenísimo tenerte para explicar esto, cómo se inician, porque nosotros muchas veces recomendamos, vayan a PROMAR, hablen con la dirección, tienen un buen equipo administrativo ahí. ¿Pero cómo es el camino, si vos querés recomendar? Bueno, el tema pensiones tampoco depende de la dirección. No, las pensiones son a nivel nacional. Uh-huh. Lo que sí, PROMAR le presta una oficina a la gente de Andís, que son los que realizan las pensiones a nivel nacional. Nosotros le prestamos la oficina de tarde, digamos, de 13 horas a 17 horas, concurre la gente de Andís y realiza las pensiones. En ese horario, por supuesto que tienen que llenar los CMO, todos los papeles y formularios que le dicen. En este caso, por ahí estaba había un inconveniente que por ahí aclaro, porque yo también tuve que consultar, porque antes lo llenaba cualquier médico y lo certificaba un médico de alguno, director, perdón, de alguno de los hospitales, ¿no? Felipe Era o Más Bernal. Ahora, si el médico que lo llena es el de completa el CMO, es el de una asistencia, lo tiene que firmar, o de algún centro de salud, lo tiene que firmar el director del centro. Perfecto. Si lo llena un médico del hospital, lo firma el director del hospital. Porque pasaba esto, que lo llenaba un médico de una asistencia y lo quería ir a firmar como era antes en el hospital. Y eso no se permite más. O sea, el director del hospital firma si el médico es del hospital. Perfecto. Si no, tiene que firmarlo el director del lugar, digamos, de la asistencia, del centro de salud. Buenísima la aclaración. Bueno, ahora sí, tema no transporte, que hablaste y está bueno lo que dijiste. Si vos podés abrir un cupo para que lo ocupe otro, hasta se transforma en un sistema solidario, ¿no? Háblame de la SUBE. Sé que entró por la ordenanza, sé que se avanzó con las empresas y está buenísimo esto. Contanos un poquito. Sí, por ahí una ordenanza que está aprobada hace 2 años y bueno, se tenía que implementar. Uh-huh. Nosotros no somos los pioneros en esto. Esto es algo que ya se utiliza, sistema SUBE en discapacidad, en Corrientes, Mar del Plata, Santa Fe, Paraná. Uh-huh. Por supuesto que no sé cómo se estará implementando, ¿no? Uh-huh. Y es como digo, una ordenanza que hace 2 años se había aprobado y bueno, se tenía que llevar a cabo y justamente ahora Cámara de Transporte exige, digamos, esto no es algo que sea del municipio, que el municipio lo esté exigiendo, sino que Cámara de Transporte exige, digamos, pero es la manera de que ellos accedan a tener un número exacto de las personas que llevan, digamos, que trasladan los transportes, digamos, en este caso los colectivos, para luego, calculo yo, ir a reclamar un subsidio a nivel nacional, ¿no? Porque Nación, sí, el gobierno dice el transporte tiene que ser libre y gratuito, ¿no? El transporte público, pero ellos a su vez tienen que colaborar para eso, que sea gratuito, ¿no? Entonces, si ellos no dan un subsidio y no se puede ser gratuito, porque las empresas nos han dicho, es lo mismo que vos te tomes un remis de la calle y digas, ah, yo tengo carnet de discapacidad, me tenés que llevar gratis porque el transporte tiene que ser gratis. Pero lo gratis alguien lo tiene que pagar. En este caso, el Estado lo tiene que subsidiar. Y es lo que la Cámara de Transporte quiere llevar a reclamar, ¿no? Entonces, para reclamar eso tiene que tener un número exacto de las personas que viajan con sistema. Que eso está en inscripto en la tarjeta. Cuando eso, vos haces la tarjeta tenés que... Por eso justamente se está solicitando, ya se abrió la inscripción para Sistema SUBE. Pueden concurrir a la tarde de 14 a 18 horas a tránsito, a la dirección de tránsito. Ahí realizan Sistema SUBE, cargan las tarjetas. Tienen que concurrir con el CUT, certificado original y fotocopia, DNI original y fotocopia del último DNI. Y en el caso que el CUT diga con acompañante, llevar un, digamos, un comprobante del acompañante. No quiere decir que lo van a cargar al acompañante, pero hay que verificar que tiene un acompañamiento perfecto, el chico, ¿no? Perfecto. Y en el caso que el chico tenga escolaridad, también llevar los, digamos, todos los papeles de la escolaridad de alumno regular, porque ¿qué pasa? Si él usa más de los 120, en teoría, boleto, después pasa como a cobrarle un boleto si va a la escuela escolar. Perfecto. O si no, en el persona adulta, un solidario, que creo que es de 240. Pero bueno, tienen 120, el que es con acompañante, todavía no se cargó, pero se va a empezar a cargar, es de 240 con buenísima acompañante. La aclaración. Lo que sí, viene un saldo negativo en la tarjeta. Por primera vez, para que se empiecen a impactar los 120, tienen que cargar 880, o sea, casi mil pesos, tienen que cargar por única vez y después todos y los meses habilita se le habilitan los 120 de viaje, en el caso después de con acompañante bien, 240, pero eso se le acredita todos los meses solo, o sea, ellos no tienen que cargar la tarjeta, que volver a impactarla, no, eso se actualiza todos los meses, los 120, no son acumulables. ¿Qué quiere decir esto? Vos un mes no ocupaste o te quedaron 60, no te sirven para el mes que viene. Perfecto. Porque el mes que viene se te da de baja esos 120 y se acredita 120 nuevos. También, o sea, si en el caso que vos digas, che, bueno, yo un día necesito, porque viajo 10 veces y podés ocupar 10 viajes, el tema es que vos tenés para ocupar dentro del mes 120. Claro, se te descuentan de esos 120. Si vos querés viajar en un solo día 120 y viajás un solo día, pero el tema es que después bueno, todo te queda el mes más te va cupo. A quedar. Yo calculo y estimo, es una prueba piloto igual esto, ¿no? Esto es una charla que hemos tenido, porque yo he solicitado más cupo también, pero es una charla que hemos tenido que una prueba piloto. Van a probar si con 120 está bien, o si no, yo calculo que hablando y gestionando se puede, digamos, habilitar más, ¿no? Más ese cupo. Pero primero, bueno, esto es una prueba piloto. Perfecto, no, no, pero está, y esto está para ya aplicarse. Esto sí, a partir del 30 del mes que viene, ya pueden usar hasta el 30, pueden usar todavía el carnet. Que por ahí yo explico, que no me quiero olvidar, el tema sube. En el caso que ustedes, cuando suben las personas con discapacidad, que muestran el carnet, no están, digamos, teniendo ningún comprobante que ellos están viajando en el colectivo. Entonces no tienen seguro, no tienen nada, claro. Digamos. En este caso, ellos al marcar con sube, tienen como el seguro, digamos, porque están marcando el boleto, ¿no? Sí, sí, entonces seguro. Por ahí... Queda registrado que vos te subiste al colectivo. Queda registrado que se subieron al colectivo. Y también estaba pasando... mucho, digamos, que me consultaban tanto los choferes como las personas de la asociación y todo, me dicen no, hoy bajaron a 3 chicos porque se considera, el chofer no le ve que tenga una discapacidad. Lo que pasa es que la discapacidad por ahí no saben bien que no es algo visible, digamos, la discapacidad no es algo por ahí que vos lo puedas ver en todas las veces, ¿no? O sea, todas las veces. No es discapacidad, no es andar en silla de ruedas, no es que te falte un brazo. O sea, no es solamente eso, la discapacidad va más allá de eso. Entonces, hay personas que tienen, no sé, artritis, que tienen diabetes, o que tienen un síndrome como, o por decirte, autismo, y el chofer dice, no, él no tiene discapacidad, se tiene que bajar, o hay personas que tienen un retraso leve y que tienen carnet y le dicen, no, ese carnet es trucho, entonces lo están bajando a los chicos. Con esto se evita, con la SUBE, se evita ese problema. Seguro. Porque la SUBE es la misma que van a usar todos, digamos, entonces no es que le van a decir, ah, no, este tiene discapacidad, el chofer ni se va a enterar, digamos, solamente marca con la SUBE y listo, y sube al colectivo y chao. Se evitan estos inconvenientes, estas discusiones y mal trago para los chicos, ¿no? La verdad que está buenísimo. Igualmente, esto lo inician a través del certificado, ¿no? Correcto, correcto. Vos vas a tránsito, pero tenés que ir, obviamente... Hay que ir con el certificado, porque también los choferes nos decían... De más colectivo. Allá de que tenga una discapacidad, sí. Si no tenés certificado, y no avanzar la gestión. Sí o sí con CUT, porque justamente pasaba esto, muchos certificados también trucho, que la gente decía, no, es original, y llevaba fotocopia, entonces no lo querían subir, y entraban en discusión. Sí, por eso está buena, entonces claro. Con la SUBE se termina todo esto, digamos. La verdad que está buenísimo. Te pregunto con respecto a lo que es Promar y las instalaciones, con qué te encontraste. Uno entiende que son escenario de, como se dice la frase, vaca flaca de recursos, ¿no? Y uno entiende que hay que ser creativo, muy prolijo a la hora de orientar los recursos. ¿Con qué te encontraste con eso? ¿Hubo que avanzar en mejora? Sí, nosotros cuando empezó la gestión ahora nos encontramos con un caño que llevaba casi 5 años que estaba con una pérdida roto, digamos. Y bueno, hubo que reparar ese escaño, sacar de nuestros presupuestos, digamos, para hacer la reparación. Lo cual también, cuando nosotros nos entregan la pileta a la gestión, nos entregan la pileta pintada, pero no con la pintura que lleva. Entonces eso se empezó a despintar todo, pero ahora cuando se tuvo que pintar de vuelta no se pudo porque rechaza la pintura, a usar, digamos, se pintaba antes con caucho clorado, después la pintaron con látex, entonces no son compatibles las pinturas y pasan a rechazarse. Tenés que sacarla. Y ahora hubo que raquetear a mano todo, echar un ácido primero, se echó un ácido en la pileta para que saque toda la, afloje la pintura, y ahora hay que raquetearla a mano, digamos, para que quede a virgen, digamos, la pileta para volver volver a pintar de cero, ¿no? Bravo. Y hoy estamos en ese proceso. Hoy estamos en ese proceso. Hace dos semanas que no tenemos pileta porque hubo que vaciarla, hubo que reparar el caño que estaba roto, que eran dos caños que había roto, que tenían una pérdida, lo cual era una pérdida constante de agua. El agua estaba sucia porque estaba todo el tiempo el agua abierta de red. Esto llevaba también a que se utilice sobreproductos, ¿no? Cloro, claro. pH, clarificador, claro. Todos los días. Es una pileta que usando bien los productos no tiene que tener tanto gasto, digamos. Mirá qué genial, acá me están mostrando imágenes, mirá cómo están laburando, ¿eh? Así que genial, bueno, estamos ahí raqueteando a mano con espátula, todo para sacar la pintura, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la gente por ahí va a decir y puede dar fe, digamos, que la pileta, el agua era turbia, digamos, y no era para uso, digamos, adecuado. Entonces nosotros queremos brindar un buen servicio. Perfecto. Y bueno, le pedimos disculpa que ahora este tiempo no se está ocupando. Hace dos semanas, queda una semanita más, porque hay que pintarla de vuelta a la pileta, darle dos manos, esperar que seque bien, porque si también como pasó, le echaron agua de una, levantó toda la pintura, ¿no? Uh-huh. Y el equipo, hablame del equipo de laburo. Cuando arrancamos, me hablaste de lo importante de la conformación del equipo, pero había un equipo conformado. ¿Cómo, con qué te encontraste con respecto? Sí, el equipo está conformado por psicólogos, fonodiólogos, terapista ocupacional, kinesiología, trabajador social, y se viene trabajando bien. Por supuesto que, como te digo, ellos trabajan bien, pero uno tiene su impronta y su forma de trabajar y su exigencia. Entonces, bueno, por ahí es trabajar por ahí un poquito más como por ahí con la impronta, como te digo, de uno, pero se viene trabajando bien, digamos. Y en discapacidad, Maxi, se me hace que juega un rol importante todo lo que es administración, todo lo que se me hace a mí, ¿no? ¿Esto es así? Sí, es así, digamos, la parte también administrativa es fundamental, ¿no? Por eso también, o sea, en todo hubo que hacer. No es que se trabajó mal, sino como que uno quiere que se trabaje de otra forma o lleva su, como te dije hoy, su impronta, y tanto para los profesionales, para el sistema administrativo, para el sistema de traslado, como que uno le dice, bueno, a mí me gusta por ahí que se haga esto, o que por ahí pasaba también de personas que sacaban turno y que no iban y no avisaban, y bueno, y faltaban y el turno se les seguía guardando. Entonces nosotros ahora, yo cambié la modalidad, cada vez que faltan tienen que llevar certificado o justificar caso la falta, ¿no? Porque la gente también tiene que tener esa empatía, decir, yo le estoy sacando lugar a otro chico o a otra persona que no pueda hacer la terapia o las terapias estas que son necesarias. Perfecto. ¿Y cómo manejan la demanda? Hay una lista de espera, se trata de llamar, digamos, el sistema administrativo a los que estén en lista de espera. Por supuesto que la gente que estaba en lista de espera el año pasado tiene que renovar, digamos, tiene que ir de vuelta, porque esa lista era de espera del año pasado. Sí, yo he encontrado personas que estaban en lista de espera, le he dicho, bueno, vamos a llamarle igual, vamos, pero toda la persona que quiera ir a promar, a hacer cualquiera de las terapias, hidroterapia también, que es una que me faltó nombrar, que es la terapia acuática, tiene que ir y a anotarse, decir, perfecto, hay lugar, porque el lugar hay. El tema es que los quedaron en lista de espera del año pasado y no se lo va a llamar ahora porque es de este año. Tienen que renovar. Y el que no va, nuevamente. El que no va, deja de ir, y tres meses que no va y no justifica la falta, se le da de baja, digamos, y se le da lugar a otro que esté en lista de espera, ¿no? Porque pasaba esto, quedaban en lista de espera todo el año, nunca se los llamaban, por guardarle lugar a las personas que por ahí no valoraban, digamos, el recurso este, ¿no? Que por ahí es escaso también. Hoy en día hay una alta demanda por ahí por las obras sociales que están medio difícil de cubrir, o que hay que ir a recursos de amparo con las obras sociales. Perfecto. Entonces hay una alta demanda en todas las terapias. Entonces yo le digo, hay que tener empatía por los demás, hay que decir, bueno, si falto, justifico la falta, porque si no le estamos sacando lugar a otra persona que verdaderamente lo necesita también. Celebramos acá en el programa cuando se modificó la orgánica y aparece como Secretaría justamente Salud. ¿Cómo está trabajando ahí con el Secretario de Salud? El otro día nos habló él, estuvo en vivo acá, el doctor Sauré, y nos hablaba de los recuperos con las obras sociales, que también es un laburito ahí. Pero ¿cómo está trabajando esta articulación? Y si coincidís en que está bueno que Salud haya sido llevada al rango de Secretaría. Sí, yo coincido, digamos, y también quiero agradecer tanto al intendente, a Francisco, ¿no? Por el apoyo que nos da, digamos. la forma de trabajar, que nosotros presentamos un proyecto, ¿no? Para trabajar. También a Sauré le agradezco, ¿no? Porque ellos nos dejan trabajar libremente. Saben que cómo es la impronta esa mía de trabajar, las ganas que yo tengo, ¿no? Justamente soy uno de los principales que quiere llevar a habilitar, digamos, lo que es, porque el lugar está habilitado a nivel municipal, pero no a nivel provincial o en Ministerio de Salud y PRODI, entonces no hay un recupero. Hay mucha gente, como te decía hoy, que va con obras sociales, que tiene el Plan Incluir Salud y no, o PAMI, y nosotros no estamos teniendo ningún tipo de recupero de eso. O sea, en todo este tiempo, y el traslado también que se le hace, y todo este tiempo que lleva a PROMAR, nunca de eso se tuvo un recupero de las obras sociales. Entonces, nuestro objetivo, nosotros lo pusimos, digamos, la carta de presentación, digo nosotros porque es un equipo, ¿no? Se presentó, digamos, que nosotros queríamos llevar a la habilitación, a la digitalización también de muchas cosas, historia clínica, los turneros, digitalizar, los gastos también, la plata que se recibe, los gastos que se tiene, eso es algo ya que viene de arriba, ¿no? Entonces nosotros también queremos llevar a todo eso a hacer una gestión transparente. Perfecto. Maxi, ¿cómo son los vínculos o los canales de comunicación en lo que puede ser el área de discapacidad a nivel provincial? Sabemos que el gobierno provincial le apuntó con muy buenas intenciones a la ciudad de Concordia, sabemos lo que significa Concordia. ¿Cómo están los canales de comunicación ahí? Y si querés también en el plano nacional. Bueno, con la provincia venimos trabajando articulado. Nosotros nos comunicamos constantemente. Justo antes de venir, de llegar acá, estaba hablando por teléfono con el director de IPRODI, Diego Vélez. Nos comunicamos constantemente, ellos para consultarme cosas acá de Concordia, yo para solicitarle cosas a ellos, y la idea de trabajar y gestionar, ¿no? Así que bueno, se está trabajando articuladamente. Con Nación todavía no hemos tenido, o sea, yo porque calculo que de provincia sí, ¿no? Pero yo no he tenido una comunicación directa. Sí, espero en algún momento, ¿no? Pero con provincia se está trabajando no solo con el área de discapacidad, también con el área de deporte. Se va a venir una jornada de deporte, digamos, que Concordia va a ser sede en discapacidad. Bueno, se está trabajando, ¿no? Por eso te digo, no articuladamente. Bueno, lo presentaron, ¿no? Un programa que estuvo. Y bueno, ese es el que Ivana Pérez, que es la directora de. Qué bueno, de deporte. Seguimos articulando. Articulado con ellos, con ella, digamos, y con toda el área de deporte, digamos. También el otro día nos invitaron. Bueno, ahí lo aclaro yo, también vos muy vinculado con el tema de deporte, por eso está buena esa pata de decir discapacidad. Deporte para mí juega un rol clave, ¿no? El deporte vinculado al tema de discapacidad. Soy claro. Sí, también con las áreas también de desarrollo social nos tenemos comunicado constantemente, digamos, para solicitarle recursos. Porque por ahí nos van a pedir a nosotros y nosotros el recurso de darle los vouchers o la gestionar algún colchón o alguna chapa, alguna asistencia, ¿no? Por ahí nosotros no la tenemos de la dirección de discapacidad, sí la gestionamos, digamos, por desarrollo social. O sea, estamos constantemente comunicados, articulados, digamos. Nosotros tenemos, o sea, en la gestión, buena articulación con todos los sectores, ¿no? Hubo un tema, te lo pregunto, si querés tocarlo, que se habló del decreto de desregulación del tema de discapacidad. ¿Hiciste un análisis de ese temita? Algunos hablan de un escenario complejo, delicado, que obviamente no tiene nada que ver con el plano municipal, sino que es un decreto nacional. ¿Hiciste un análisis de eso? Vos sabés que estamos justamente acá con el abogado Corradini, estamos trabajando, leyendo fuerte, digamos, lo que dice la ley ómnibus, digamos. Porque por ahí uno se tiene que guiar, leer bien, interpretar, por ahí después vos te guías por lo que interpreta otro, y es como yo hablaba con el abogado acá, por ahí hay cosas grises, digamos, lo que dice la ley, ¿no? Por ahí hay cosas que lo que quieren hacer, bueno, digamos. Pero está bueno esto, ¿no? De que esté Diego. Trabajar con un abogado articulado, porque hay muchas cosas en discapacidad que es leyes, digamos. Entonces, bueno, hay que trabajar articuladamente también con un abogado, ¿no? Y bueno, lo de la ley ahí, eso te, si querés te hablo un poco, pero te lo voy a deber, digamos, el no, fino. No, sí, por eso el te fino, bueno, el fino te lo voy a deber, por digamos. Por lo menos involucrarse, leerlo, eso está buenísimo. Hay cosas que la ley dice que lo que se quiere llegar a la modernización, que pasaba antes o pasa, ¿no? Con ciertas obras sociales, que lo que hacen por ahí los prestadores, le pasan como que van todo el mes y capaz que no van. Entonces ellos lo que quieren en modernización, que uno, cada vez que va, digamos, el paciente a hacer la terapia en este caso, que marque con un token, digamos, por celular, digamos, modernizarse, que marquen la sesión. Que se están atendiendo. Entonces por ahí dicen que esto es un retroceso, que va a llevar, digamos, complicaciones, pero bueno, es como que se va modernizando todo, actualizando. Hay obras sociales o mutuales que utilizan sistema token ya, y como que el Estado quiere, porque las obras sociales reciben en todo lo que es discapacidad el recupero hoy en día de Nación, ¿no? Todo lo que las obras sociales pagan, digamos, las mutuales, tienen el recupero de Nación, digamos, que le devuelve la plata que ellos gastan en discapacidad. Acá le pido que me asienta con la cabeza. Diego, hay cuestiones que están buenas de interpretación y hay cuestiones que podríamos mejorarlas. Por supuesto. Genial, ahí está, Diego. Te quiero preguntar, hay una política fuerte por parte del intendente de también instalar con el equipo de turismo y el Encotur a Concordia como un punto turístico importante. Y se habla de que Concordia va encaminándose como inclusivo también, que tiene que ver con la discapacidad, y es más, cuando se publicita Concordia hay hoteles que se prepararon para recibir. ¿Cómo ves eso? Y si crees que Concordia se puede instalar. Yo creo que sí. Bien. Concordia tiene todo para ser lo mejor en turismo, ¿no? De verdaderamente tenemos todo. Sí, en la parte de inclusión tenemos que trabajar más fuerte, ¿no? Bien. Hacer más baños o más por ahí acceso, ¿no? A las playas. Y yo creo que estamos trabajando también, nos teníamos que reunir con la parte de turismo para trabajar en eso. En un turismo, en un bus turista, digamos, de turismo no está adaptado, digamos. Perfecto. Para la capacidad. Ahí entonces, está. Bueno, eso ya está. Nosotros, como te digo, yo soy obsesionista por el trabajo y todo el tiempo, bueno, vamos a meter proyectos, vamos a hacer esto, vamos a hacer más adaptaciones para la ciudad. Entonces estamos trabajando fuerte en eso. Nosotros de que abro los ojos hasta que los cierro, estoy trabajando no solo con el municipio, sino también con la parte privada mía, ¿no? Buenísimo esto de ir encolumnando una ciudad por inclusión, ¿no? Hay rampas, faltan más rampas, ¿no? Hay hoteles que se prepararon con acceso, pero faltan, son porcentajes chicos todavía. Y por ahí que el tema rampa es algo que se tiene que dejar también marcar con el símbolo de la silla de rueda, porque la rampa es de uso universal, o sea, no es para el que está en silla de rueda. El logo también, bueno, va a sufrir una modificación de discapacidad, pero el lugar tiene que ser accesible para todo, digamos, si vos pones una rampa y una escalera, estás discriminando. Entonces la rampa es un uso universal, digamos, tiene que ser accesible para todo, porque la rampa la usan hasta las personas que salen a caminar con un bebé. Entonces la rampa es de uso universal, decir no es para discapacidad nomás una rampa. Está bueno lo que decís. Y antes de despedirte, la verdad que pasó rapidísimo la hora, pero mirá qué bueno, ahí me están mostrando, mirá qué lindo, Diego. Mirá qué bueno, ¿estas son iniciativas o ya se estaría confirmando? Eso de la ONU, el logo nuevo es de la ONU y bueno, se tiene que aprobar por ordenanza acá, ¿no? Acá, para que se empiece a implementar. Adherir a... Bien, che, la verdad que me gustó eso, ¿eh? Te quiero preguntar, antes de despedirte, si vamos mejorando como sociedad en esto de la inclusión. ¿Vamos mejorando? Vos anduviste vinculado con el deporte en el profesionalismo, o sea que anduviste por muchos sectores. ¿Vamos mejorando? Yo creo que sí, pero siempre es algo a seguir trabajando, ¿no? Yo creo que también se observa mucho con las reglas de tránsito, ¿no? Que por ahí te estacionan en la rampa, te estacionan en la parada de discapacidad, porque yo creo que es la vivada del argentino siempre que quiere sacar una ventaja, ¿no? Que estacionan tanto en los estacionamientos de discapacidad de los supermercados o en las paradas de personas embarazadas también. O sea, esto no es solo de que perjudica discapacidad. Entonces siempre va a estar la vivada del argentino. Pero bueno, es algo que hay que concientizar, empezar a trabajar más. De chico que se está trabajando del área de tránsito, se lleva a las escuelas, digamos, las reglas de tránsito, todo esto que se tiene que trabajar de chico, ¿no? Entonces me parece que el municipio está haciendo un buen trabajo en concientizar. Perfecto. Bueno, una pregunta dice, te llegan oyentes, varias, saludando, pero una que me llama la atención es generar los cursos de tránsito por lenguaje de señas. Correcto, nosotros, bueno, eso me faltó. Tenemos tenemos una intérprete, digamos, que está a disposición 24 horas, es un número, digamos, que tenemos, que de la dirección disponemos, digamos, que se pueden comunicar 24 horas con la intérprete, si puede buscar el número, con la intérprete, digamos, ahí se comunican. Y con ella, videollamada, va traduciendo, digamos, todo lo que le está diciendo. Y si no hay proyecto y lo que la gente quiera sumar, digamos, y decirnos, bienvenido sea. Toda crítica que sea constructiva también es buena, es buena saber, porque todo suma para una buena gestión, ¿no? Entonces hay cosas como esa que son importantes, también el ISIS se quiere empezar a trabajar también, brindar charlas, no solo de eso, sino nosotros tratamos de empezar a que haya una transparencia en todo y que se comunique mejor lo que es la discapacidad y la inclusión, ¿no? Perfecto, que juega. Bueno, 3454-529-2222. Genial, ahí se pueden comunicar, lo van a orientar. Che, un gustazo tenerte, la verdad que me encantó charlar con vos, bien por la impronta y por la intensidad que le pones a eso. Gracias, Diego, por acompañarme. Después vamos a profundizar, Diego, hablando un poquito más que tiene que ver con las leyes y esto que se viene en el Congreso. Así que te agradezco contar con nosotros para informar todo lo que se pueda informar sobre discapacidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ahí está, Diego, un gustazo, ¿eh? Pablito, nos vamos a ir a la música.